Esto es La UAT Radio con Marta de Pablo. Buenos días, tardes. Porque hasta ahora, ¿qué decimos, Marta? ¿Días? ¿Buenos días? ¿Buenas tardes? Pues no lo sé, eso es como lo del café con leche, el manchado, el tal, el cual, el cortado, que en cada sitio se llama de una forma diferente. O sea, que lo que quieras. Había una vez un hombre que llegó a un bar. Uh-huh. Y le dijo al camarero, mire, ¿me pone usted un café con leche? Uh-huh. Corto de café, con leche desnatada y sacarina, y la leche templada, por favor. Y si tiene descafeinado, de máquina. Se le queda al camarero y le dice, perdone, ¿usted es bombero? Dice, ¿cómo lo ha sabido? ¿Por cómo le he pedido el café? Dice, no, por el casco, el hacha. Muy buenos días, tardes, bienvenidos. Esto es La UAT Radio, con Marta de Pablo, con este que os habla, Alberto Minaya, y como no, con nuestro inefable Fran. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes, ¿por qué? ¿Porque has comido o qué? Hoy más tranquilo. No, no, aún no. Hasta las 4:30 estamos aquí. Hasta las 4:30 con las tripas sonando. No comemos, así que si alguna alma caritativa nos quiere traer algo de comer, pues estamos en la calle Francisco Silvela. Un cappuccino, claro. 122, que estamos al lado del Starbucks, o sea que es muy fácil. O sea, ya no necesitan ustedes más indicaciones, solo que decir que venga, va, voy a verles. Bueno, pues gracias por tus maravillosas presentaciones, Alberto. ¿Qué haría yo sin vosotros? Bienvenidos. Nosotros sin ti, que gracias. Te hemos echado de menos. ¿Sí? Hombre. Bueno, hemos estado así comunicados a través de las ondas telefónicas. Y bueno, yo me alegro de estar aquí en nuestra sede central de Radio Evolution, Radio Evolution 87.5, donde nos escucháis todas las semanas de 2:30 a 4:30 de la tarde, donde esperamos estar a la altura de vosotros, que nos dedicáis vuestro tiempo, vuestra atención a hacer eso que esperáis de nosotros, contaros cosas interesantes, divertiros, entreteneros, y como siempre digo, pues esta noche cuando decidas ir a tomarte una copa a la Boat en calle Goya número... Nunca. 79. ¿Ves? Ajá. Tengo mis dudas todavía, ¿eh? Se me quedó ahí trabado. Tú no dudes. 79 en la calle Goya, ¿eh? En la web del pintor, pues tendréis cosas que contar, porque es muy divertido salir y decir tonterías. ¿Cómo no? No siempre tienes que estar pendiente de ser perfecto, decir lo perfecto, ser interesante. No, hay que, sobre todo, saber que hay un momento para cada cosa, y que en la variedad está el gusto. Pero si de repente te apetece contarle algo a alguien que te parece interesante, pues nosotros estamos ahí para eso, para que estés al día, para decirte a dónde puedes ir, qué puedes hacer, para contarte ofertas de viajes, de hoteles, de productos de belleza, tanto para mujer como para hombre. Pues para repasar un poco la actualidad, porque aunque no nos gusten las noticias, seamos de los que dicen que todo es malo, hay que buscarle la parte buena a ese malo. Esa es nuestra tarea, la tuya, la personal. Todo se puede ver mucho mejor o mucho peor, y depende de ti el ser feliz. Hay muchos estudios que se hacen del cerebro, ¿no?, y del aspecto emocional de las personas. Yo me dedico a ayudar a las personas, a formarlas en cuanto, bueno, a toda comunicación y crecimiento personal. Y eso es una gran tarea, es una gran, ardua tarea, no solo la de conseguir un título, una profesión, un lugar de trabajo maravilloso, una familia, sino estar bien contigo mismo, porque si tú estás bien contigo mismo, todo a tu alrededor es mejor. Hay una batalla ahí, ¿eh?, que tenemos que afrontar con nuestro propio cerebro. Os cuento un dato, por ejemplo. Nuestro cerebro está preparado para que pues una serie de emociones se absorban más o menos. O sea, por ejemplo, nuestro cerebro mantiene más tiempo ahí las emociones negativas que las positivas. Eso está probado científicamente. Químicamente somos una maquinita. Si tú no te alimentas bien, acabarás sintiéndote triste, ¿vale? Tenemos que pensar que es matemático. Se somatizan muchos disgustos, muchas depresiones que acaban mostrándose como una enfermedad física, y eso es real y está comprobado. Bueno, ¿qué tarea tenemos que desarrollar para ser personas felices y optimistas independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor? Porque se puede conseguir. Lo primero que tienes que hacer es creer en ello, porque si no, ya es imposible que lo consigas. A ver, nuestro cerebro mantiene durante más tiempo las emociones negativas que las positivas, pero eso es porque estamos hechos así, funcionamos así. Entonces nuestra tarea es la de luchar en contra de eso, ¿no? Yo siempre digo que nuestro cerebro es un órgano como cualquier otro, y que si tú lo entrenas, lo dominas. Si te dejas llevar por él, te domina a ti. Y cuando tu cerebro te puede y dices, es que no me puedo quitar de la cabeza esto o lo otro, me machaca, le doy mil vueltas, y eres tú el que crea su propio enemigo, porque tú te conviertes en tu propio enemigo. Entonces lo que tienes que hacer es distraerte como sea. Si quieres, métete en un cine y ve dos películas seguidas hasta que tú despejes ese pensamiento de tu mente, porque lo puedes conseguir, ¿vale? Tú eres independiente a tu cerebro, ¿vale? Y tú mandas. Es como si tus piernas quisieran hacer mucho ejercicio y tú de repente dices, no, no quiero hacer más, o quiero que ser más flexible. Tú conseguís esa flexibilidad, ¿cómo? Pues dedicándote a ello y estando ahí, ser constante. Pues con nuestro cerebro también tenemos que ser constantes. Decirle, hoy me va a ir bien, ¿vale? Y aunque me pasen cosas malas, les voy a dar prestar menos atención a las malas. Bueno. Eso es así. Nuestro cerebro retiene las sensaciones negativas unos 140 segundos en el cerebro. Nuestras emociones positivas 30 y no sé cuántos segundos, no me acuerdo cuánto eran, 36. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos jodidos. Que tenemos una batalla ahí. Entonces, si químicamente nuestro cerebro hace eso, bueno, es que no hemos venido aquí a tumbarnos al sofá y a disfrutar. Hemos venido aquí a conseguir sacarle el mayor provecho a la vida, y tenemos que empezar con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se puede combatir esa reacción química que es inevitable? Pues que cuando me pase algo bueno, aunque sea una tontería, yo seré el encargado de decir, ¡qué pasada! ¿Cómo me ha mirado esta persona que me parece interesante? ¡Qué guay! Yendo a mi casa, voy a volver a pensar, ¡qué bien! ¿Cómo me ha mirado? Porque es alguien a quien admiro, y ¿cómo me ha mirado? Tontería como esta, una mirada. Y ya, si alguien te felicita, te da un beso, algo te sale bien. Las pequeñas cosas construyen grandes cosas, ¿vale? Entonces, durante todo ese tiempo tu cerebro está cargándose las pilas, ¿no? Como si dijéramos. Entonces, cuando te pase algo malo, te perseguirá esos segundos, ¿no? Entonces tú tienes que sentirte mal, porque es lógico, porque es humano y porque es así, pero tienes que de repente decir, vale, ya he llorado, ya me he sentido triste, hoy he estado deprimido, pero o ayer, y hoy ya, yo no estoy vivo aquí, yo no he venido a sufrir, y aunque alguien me haga daño o me intente hacer daño por envidia, por lo que sea, yo tengo que intentar pensar poco en esa persona, y si está en el trabajo, pues intentar evitarla como sea, y si viene y me da la paliza, yo le sonreiré. Y luego, cuando cierre la puerta, me pondré a pensar en alguien a quien voy a ver el fin de semana, en qué guay la película que vi, me meteré en el trabajo, me abstraeré de la forma que haga falta. Porque tienes una máquina maravillosa, que es un cerebro que tienes que dominar tú. Y luego tienes unas aptitudes y tienes una sensibilidad que puede con todo. Todo el mundo tiene un gran sabio dentro de sí. Tiene que empezar creyendo que eso es así y luego poniéndose manos a la obra. tú eres como, como es tu negocio, como es tu relación, como es lo que eres con tu familia. ¿Verdad que le tienes que echar horas, cariño, hacer esfuerzos, tener paciencia? Pues contigo también tienes que tener paciencia cuando no estés como querías estar, tienes que animarte, tienes que... Por eso es importante que tengamos un rato al día para nosotros mismos, para estar solos, sin miedo al vacío, sin música, sin llamadas, sin nada, solos, porque ese tiempo es en el que tú te irás construyendo por dentro. ¿Vale? Entonces eso tiene que ser obligatorio todos los días, de un ratito. Un ratito, a lo mejor son 5 minutos, pero eso es muy importante. Y respirar hondo y sentir que estamos vivos. Yo creo que eso es muy importante, ¿eh? No me gusta daros mucho la lata con mis coachings en el programa, pero creo que cualquier cosa que os pueda venir bien, pues, o que a veces ya sabemos y nos viene bien que nos la recuerden, pues yo creo que para eso estamos. Lo primero es conseguir ser felices. Pues creo que estas palabras que acabas de dar, que acabas de contarnos, esta experiencia, esta manera de ver la vida, esta manera de pensar, le pueden venir muy bien a muchísima gente que nos está escuchando. Y yo especialmente se las quiero dedicar a nuestra chica del coche rojo. Dígame, chiquitito. ¡Ay, yo quería adivinarlo! Hasta no, adivinalo. Fran también lo podría adivinar ya. ¡No, hombre! Oye, está... tiene que venir un día porque la tenemos, sí, que conocer, ¿eh? Sí, un día vendrá por aquí. Está hoy, tiene un día así tonto. Tiene un día amarillo. Sí, pues un día amarillo. La del coche rojo tiene un día amarillo. Le vamos a dar un abrazo desde aquí porque además la energía llega. Venga, arriba, chica, que no pasa nada. Que el sol solo se ve después de las nubes. Lo que tenemos que intentar es que el sol dure muchos días, ¿eh? Bueno, pues que se anime la reina de la rotonda, como la llamo yo. Exactamente, que se anime. Y le dedicamos una canción. Sí, por supuesto. Canción. Venga, además sí, una canción, ¿cuál? Que creo que viene muy al tanto. Además. Ya estará. Oye, estaba leyendo una cosa que hay cosas que me recuerdan a ti directamente. ¿Que te recuerdan a mí? Sí, cosas divertidas, ¿eh? Cosas, no, hombre, claro, imagino, imagino. Dice, el tiempo sin ti... Atención. ...es empo. El tiempo sin ti es empo, claro. ¿No? Mm. Yo me reí mucho. No, sí, hay muchas frases... Lo siento, pido perdón a nuestros espectadores de Radio Evolution 87.5. No pasa nada. Aquí en la radio, en Watts. Es cuestión de ponerse a hablar enseguida. Cuando metes la pata, un consejo de coach también. Cuando metas la pata, ponte a hablar enseguida de otra cosa, pero que tenga que ver, pero vas desviando poco a poco la conversación, porque todos nos equivocamos, ¿eh? Tú eres tan bonita que te lo permitimos. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Verdad, Fran? Espero que diga a todo el mundo lo mismo. Vaya, no sé, ¿eh? ¿Y si no te lo dices, es porque me queréis mucho. Nuestros oyentes, no sé, pueden llamar, yo no sé si... Voy a dar el teléfono mal. Venga, dale. 91-745-1678. Pueden llamar y quejarse y decir que todo lo que quieran. No, 7-7-91-745-1-1-6-7-7. Hablabas tú de sensaciones, Marta. Sí. De emociones. Yo he estado esta semana en la Isla Blanca. Sí, te íbamos a preguntar, tienes un color de piel especial y un brillo de ojos especial y una energía especial que es la que da el sol. Yo recomiendo que todo el mundo se escape como pueda a la playita, aunque no sea Ibiza. Yo he estado, además yo creo que en las mejores condiciones que se pueden estar en Ibiza. No con mucho calor. Qué bien, claro. Con una persona a la que adoro. Qué bien. A la que adoro, ¿vale? La quiero muchísimo. Y he compartido momentos increíbles. Momentos increíbles. No os podéis imaginar, mucha gente lo sabrá, lo que es ver la puesta del sol en San Antonio de Portmany. Es una maravilla. En Café del Mar. Sí, yo adoro Ibiza, ¿eh? Con la música, el chill out que ponen ahí. ¡Qué envidia nos está dando! Oye, espectacular. No sé, Marta. Rómpele la silla o algo así, dice la coach. Rómpele las piernas. No, nos alegramos. Oye, vosotros sabéis déjame acabar el momento. Te dejo acabar, acaba. Es que tengo que acabar mi momento. Sí, por Dios, no lo vamos a romper. Cerca de 200 personas en las gradas de Café del Mar, viendo la puesta de sol. Se mete el sol para adentro, la gente empieza a aplaudir, el DJ sube la música, una música gloriosa, grandiosa. Y no te lo imaginas, Marta, mira, el vello de punta. De repente una familia de delfines empieza a saltar. Increíble. ¡Wow! Increíble, espectacular. La gente lloraba. Así está. La gente se tiraba de los pelos. Mira, vengo relajado, bueno, pues lo siguiente. Te voy a pedir una cosa. ¿Me prometes que cuando tengas un disgusto ahora, o sea, a partir de ahora, hora cero, ahora, ¿vale? Y tú vives. Tú estás además cargado de energía en todos los sentidos, o sea que es probable que tardes mucho en que alguien te dé un disgusto o que te lo des tú a ti mismo. Cuando llegue ese momento, que llegará porque la vida es así, prométeme que te acordarás de ese momento. Es que ya me estoy. Pero la gracia está en que te acuerdes cuando te pase algo malo. Ya ves que ese momento lo tengo grabado, tío. Vale, muy bien. Lo que pasa es que ya sabes lo que hace el cerebro, ¿eh? Cuando te pasa algo malo, ya no te acuerdas de eso. Entonces, tienes que hacer ese esfuerzo. Cuando te pase algo malo, aunque sea dentro de una semana, algo malo puede ser algo sencillo, que alguien te dé un golpecito en el coche, yo qué sé, tal. Que antes de que te... El coche, ni el casco, ni no sé qué, ¿no? que en ese momento, tú harás... Y de repente dirás, ¿qué momento viví con los delfines, Ibiza, tal? Y le rebajarás un poquito la intensidad de esa reacción. Prométemelo. En verdad es justo y necesario. Dame la mano y mírame a los ojos. ¿Te acordarás? Siempre te miro a los ojos. Vale, siempre. Pero ese es un momento importante. Vale. ¿Me puedo acordar de ti también? Sí, gracias. Porque se supone que es algún pensamiento bueno. Es un momento bonito. Gracias, qué bien. Claro. Eso es un buen... Un buen regalo, es un pedazo de regalo. ¿Cómo se le tira los tejos a la jefa? Eres bueno, abogada. Eso es un buen regalo, ¿eh? Y ahora cuando esté disgustada por algo diré, pero mira cómo me quieren y cómo me, no sé, me admiran, ¿no? Eso es para llevárselo todos los días a la cama, iba a decir, ¿cómo voy a decir eso? Quiero decir el pensamiento, llevarse el pensamiento y dormir... Lo que tú quieras. Tranquila, lo que quiera. Vale, gracias. Lo bueno, que tú quieras, cuéntame, Fran. No, cuéntame algo de ti. ¿Cuál ha sido tu última sensación parecida a la de Alberto? De sentir una emoción tan bonita, que puede ser no en un momento tan lujoso, ni en Ibiza, delante del mar y tal. Limones. Puede ser, por eso, puede ser cualquier cosa, ¿eh? Que hayas oído algo en la radio, que alguien te haya dicho algo, cualquier cosa. ¿Cuál es? El año pasado recordaba una sensación parecida en Finisterre. ¿Ah, sí? En Galicia. Y igual estábamos unos amigos allí y espectacular, viendo la puesta de sol, y fue la verdad es algo que no he vivido yo en Finisterre, ¿no? Es muy bonito, además sí, ¿no? Estábamos intentando buscar una curiosidad, que dicen que allí es donde se ve que es el rayo verde. Cuando termina de ponerse el sol, si el horizonte es muy, muy plano, muy ancho, se llega a ver como una pequeña raya verde justo al ponerse el sol. ¡Ostras! Pero no lo llegamos a ver. Yo estuve también un rato esperando, por si acaso, cuando estuve en México, en Chichén Itzá, bueno, toda esa zona, ahí en la pirámide. El templo del sol. Sí, hay un... una vez cada 4 años la luz se coloca de una forma el sol. Bueno, ellos hicieron la pirámide de tal forma en que una vez cada 4 años, si te quedas en la puesta del sol, el sombra, que es como, ves como una serpiente bajar ondeando, ¿no? Y dije, uff, ahí tengo que ir en esas fechas. Y luego en Argentina los glaciares, que también es una vez cada 4 años cuando se deshacen, que es impresionante, hay tantas cosas que hacer. Se ponen así boludeces. Y cosas para ilusionarse, ¿eh? Se ponen así boludeces y lo glaciar. Está imitando a alguien de fútbol que no sé quién. Está como que no te llega la remera al cuello. La remera. Es increíble, porque no tiene solo la voz, tiene el vocabulario del sujeto al que imita Alberto. Eres claro, flaca. Es un crack, además es automático, porque Alberto no se prepara las cosas, surgen de forma natural. Eso es llevar el arte dentro, sí señor. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes déjame decir una tontería de estas graciosas, que casi me muero de la risa con... Hoy no me quiero reír de nadie, ¿eh? Yo me río de mí misma, pero me dice el otro día, las brujas no existen, porque si no mi suegra, que mi suegra no sabe volar en escoba, entonces no existen. Pero de verdad hubo alguien que me lo dijo en serio, y me quedé que no reaccionaba primero, porque además estábamos en familia y estaba ahí al lado. Pero por eso digo que no os lo digo en tono de burla, ni mucho menos, ¿no? Dice, la suerte nos persigue, pero nosotros somos más rápidos. Eso es lo que pasa en el mundo, ¿no? y bueno, no sé, hay muchas más. Lo malo de ser chanta es que hay mucha competencia. ¿Lo malo de ser? Chanta. ¿Qué es chanta? No sé, yo le he dicho para que alguien me diga qué es eso. ¿Tú lo has sacado de alguna web de esa? Sí, sí, porque leo mucho de todo. No solo en el periódico, hay que leer de cosas. A ver, repite, de estas. ¿Lo malo de ser chanta? Lo malo de ser chanta es que hay mucha competencia, por favor. Escribidnos y nos decís. Ahora lo miro en la Wikipedia. Lo vas a buscar, vale. Lo vamos a buscar. 4 anuncios. Vamos allá. Además, es verdad, son 4, ¿eh? Vale, genial. En la noche existe un lugar donde disfrutar de un ambiente excelente, buena música y sobre todo sentirte a gusto con el local que más gente está cautivando. La Boat del Pintor, desde la calle Goya 79, todos los fines de semana te ofrece un lugar especial donde pasar tu noche, divertirte, ligar y sobre todo estar muy, muy a gusto. La Boat del Pintor está arrasando y queremos que vengas. Ya verás cómo será parte de tu agenda nocturna. Goya 79, la Boat del Pintor es calidad de ocio nocturno en estado puro. Déjanos cuidarte y ahora todos los viernes de 1 a 2:30 de la tarde te presentamos el fin de semana en la Boat del Pintor FM, un programa con buena música, cultura, teatro, consejos, regalos, dirigido por Eduardo Gómez. No te lo pierdas, la Boat del Pintor. Estás invitado, Goya 79, Madrid. Aquí lo tienes de nuevo, y un año más, Keeper. En Juan Bravo 31 te ofrece esta nueva temporada, más fiestas, más ambientado, más Keeper, más musicón. Disfruta de un nombre emblemático en la noche, sabemos cómo cuidarte y divertirte. Ven a vivir la sensación Keeper en Juan Bravo 31. Keeper es lo que buscabas. Y ahora, entérate de todas nuestras fiestas y eventos en Evolution FM 87.5. Keeper, Juan Bravo 31, sin lugar a dudas, un acierto en tu noche. ¿Te vienes? Avanzado, nuevo, bonito, así es el nuevo RCZ, un coche único para gente única como tú. Automóviles Mabusa te presenta el nuevo Peugeot RCZ, personalízalo, vívelo y disfrútalo con una financiación exclusiva. Automóviles Mabusa, al lado del Centro Comercial Tres Aguas en Alcorcón, en la calle Argentina número 4, teléfono 916210440. Ven y vive Peugeot como nunca lo has imaginado, 200 años de la marca líder, 200 años viviendo la pasión por el automóvil, 200 años que queremos celebrar con vosotros. Mabusa Peugeot y el nuevo RCZ te espera. 916210440. ¿Te vienes? has soñado. Siempre lo has querido. Conducir un superdeportivo ya es una realidad. RedBull.es te ofrece conducir el coche de tus sueños. Alquila un Ferrari, Lamborghini, BMW, Porsche a precios increíbles y rompedores. Llámanos 902-112-475, 902-112-475. Y ahora también tu servicio RedBull en Ibiza y Marbella. No tienes excusa para pasarlo increíble con nuestros coches. Enséñalo, disfrútalo y vívelo con RedBull.es. Alquiler de coches de alta gama, 902-112-475. Y recuerda, también RedBull en Ibiza y Marbella, 902-112-475. No pierdas esta oportunidad y disfruta con RedBull.es. Estábamos comentando que ahora mismo, que lo que he dicho, digo, Fran, ¿ves cómo lo que ocurre en las películas? Es verdad que a veces decimos, no, esto solo pasa en las películas. Sí, a veces pasa. Le estábamos preguntando por si era verdad todo. ¿No? Porque, los delfines, no parece, la música. ¿No? Era verdad, los delfines era verdad. O sea, después del clímax de la puesta de sol, de todo el mundo emocionado aplaudiendo, te sale una familia de delfines metiendo unos saltos del agua. Delfines salvajes, claro, porque eso no es como los que ves en el... en el zoo ni bueno, en el pues eso es muy buena señal y felicito a Ibiza y a todas las personas que están ahí. Hay muy buena energía en Ibiza, sobre todo porque está ahí ese peñón en el mar que tiene mucha energía. Lo mismo ocurre en Calpe, luego hablaremos de Calpe, mi visita al Hotel Diamante Beach, que también tiene un peñón maravilloso que tiene mucha energía. Y eso es porque un peñón es una roca realmente que está anclada muy profundamente a la tierra. Entonces, de ahí sales como una chimenea toda la energía de la tierra. Entonces eso es muy bueno. Y llegas ahí y te sientes como muy relajado, especialmente bien. Y yo allí, todo el mundo me dice, no, pero eso es porque el mar, la presión del no sé qué, porque bajas. No. A mí eso no me ocurre en ningún otro lugar de mar, de Las Palmas, Tenerife, la Costa Brava, ningún sitio. Me ocurre en Calpe. Y en Ibiza, también. Y quiero felicitar a las personas que vienen de Ibiza porque tienen una actitud también muy positiva. El mar ayuda mucho. La verdad es que nos haría falta en Madrid. Lo veo un poco complicado. Cuestión de pedírselo al alcalde este tan lanzado que tenemos, que nos pone puentes, carreteras, parques y de todo por todos lados. A lo mejor decirle, oye, ¿nos podrías acercar un poquito al mar? El alcalde joyero. Pues sí. No para de hacerlo, joyos. Joyos. Claro. Dime, Frank. Ay, se me ha ido ahora, ¿no? O si no, un peñón, por lo menos. Un peñoncito. Un peñoncito clavado ahí en el Manzanares, ¿no? En el Parque Nuevo. Él es capaz de hacer un agujero que llegue hasta el centro de la Tierra. ¡Que no le falte peñón a Madrid! Sí, señor. Bueno, pues Ibiza pues es un lugar que tiene muy buena energía, independientemente de todo lo demás, ¿no? Es un lugar muy especial. Pero bueno, podemos cargarnos de energía en muchos lugares, ¿eh? Yo... Madrid me he ido muchas veces a las colinitas esas que hay en la carretera esa que sale hacia Valencia y te sientas ahí en el césped Larganda, y te quedas mirando Madrid solo. Aprended a hacer cosas solos, hombre. No siempre buscad ahí al amiguito, a la parejita, al tal, no. Vete solo. Hay que hacer cosas solos. Hay que saber salir a comer a un restaurante solo, que no te sientas mal. Encontrarte contigo mismo y estar bien solo y hablar contigo, no pasa nada aunque hables en voz alta, pero es muy importante que te lleves bien contigo mismo antes de intentar llevarte bien con los demás. Por cierto, Marta, la palabra chanta, gracias, eres rapidísimo. Se refiere a una persona de poca credibilidad, de esas que hablan mucho pero se cacha al tiro, dice que son mentiras, pues son incoherentes. Es decir, no solo es una persona mentirosa, sino que también tiene un poco de idiota. De ahí, esta palabra pasó a significar cosas de mala calidad, o sea, que aparentan ser mejor de lo que valen. Esta semántica nos viene del italiano ciancia, burla, mentira, la misma que nos dio la palabra chanza. Ajá. Una palabra cuyo origen etimológico es Chile. Anda, curioso, muchas gracias. Qué bien, qué soy bien. Teleminaria. Pues mira, lo que acabas de decir ahora es muy importante, porque voy a aprovechar para hablar del tiempo. A veces es más importante algo pequeñito a tiempo que mucho a destiempo o tarde. Pero eso es muy importante. Hemos hablado de Chanta y Alberto se ha puesto en marcha, ¿no? Eso quiere decir no solo profesionalidad, sino interés, ilusión. Esa ilusión se transmite, hace que él sea casi que mejor, porque se puede sentir orgulloso de cómo es. Los demás que estamos aquí nos sentimos orgullosos de él y nos sentimos bien por eso. Esa energía la transmitimos hacia vosotros. Y eso se expande a todo el mundo. Por eso es muy importante que todos pongamos el granito de arena, que no creáis que ese granito de arena no es importante, porque todo se reproduce, lo malo y lo bueno. Y como os decía al principio del programa, lo malo hace más ruido. Entonces tenemos que ponerle más intención a lo bueno, ser exagerado, extrapolar lo bueno. Aunque digas, parezco idiota, diciendo, qué horror me acabo de ver. Y al cabo un rato, ¡qué rico estaba esa hortata! Y que parezco tonto. Pues no, estás siendo inteligente. Y estás encima disfrutando más de esa horchata, ¿no? Porque podrías habértela bebido sin darte cuenta, sin valorar lo que es, que las chufas son un alimento natural, que es tiene antioxidantes, por ejemplo, etcétera, que tú le estás haciendo un favor a tu cuerpo, ¿no? Si tú analizas las cosas buenas, no solo le sacas más partido, sino que además te hacen sentir feliz. Y eso se transmite. Eso es importantísimo, ¿vale? Quiero lanzaros estos mensajitos que no parecemos tontos, todo lo contrario, cuando uno se ríe fácilmente y es optimista. Vamos a hablar un poquito de actualidad, Frank. ¿Qué te ha llamado la atención esta semana? Bueno, esta semana yo creo que a todos, el desastre en Lorca, mandar mucho ánimo desde aquí, que parece que nunca nos toca a nosotros y esta vez a... Es increíble, ¿eh? Cuando te toca algo de cerca dices, no puede ser que me haya tocado a mí. Hay que pensar que ellos son nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros hijos, y entonces entenderemos un poquito lo que ha pasado, ¿no? Sí, pues nada, segunda noche al raso para 6.000 personas, aún hay 6.000 afectados que no pueden ir a sus casas y duermen en tiendas de la Cruz Roja. Los terremotos fueron de magnitud 4,4 y 5,2. Es que además ese dato no lo tenía, pero es que... Una pregunta, ¿qué opinas, Fran? Porque a mí me gusta hacer preguntas de estas que a lo mejor luego las analizas y dices, pues no, pero no hay que analizar tanto. Te lanzo la pregunta. O sea, ¿tú crees que... Bueno, eso pasa en África, vale, pero que estamos en España. Me has dicho que son 6.000 personas. ¿Cuántas plazas hoteleras se llenan cuando hay una feria de no sé qué? ¿Que están en Murcia? ¿Por qué no los mandan a los hoteles de sí, Alicante, sí, de Valencia? ¿De qué puñetas está pasando? Es que me da la sensación de que hablamos de no de 6.000 personas, de 6 millones de personas, que no sabríamos cómo hacerlo. O que hablamos de una ciudad en un país, o un pueblo en un país donde no hay infraestructura. Entonces eso no lo entiendo y me gustaría que alguien nos lo aclarara. Porque es que digo, ¿y qué pasa? Con todos los autobuses y la cantidad de empresas que hay, que tenía que haber llamado el gobierno, que nos sirva para algo, no solo para complicarnos la vida, gobierno, políticos y todos, está analizando que si va ese político, que si no va, que si es bueno que haga la foto, que se lo hace para ganar. Dejemos de hablar de tonterías, por favor. Da igual si ha ido, si no ha ido, si ha hecho la foto. Hablemos de solucionar, aportemos todos. Lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el gobierno, los políticos, si sea, es coger el teléfono y decir, a ver, empresas de autobuses, todas están obligadas, porque el ser humano o es generoso o le vamos a obligar a que lo sea, ¿vale? Esta empresa, esta y esta, para allá, a Lorca, a coger a la gente que le acaba de pasar una desgracia enorme, y lo mínimo que podemos hacer es que esta noche duerman en un buen hotel, ¿vale? Y no se sientan como se han sentido. Eso es lo que hay que hacer. Mandar autobuses, lo que sea, menos helicópteros y menos aviones y menos bomberos que han sobrado por un tubo, y la gente que está ahí, les tenemos que mimar, porque mimar es ayudar a que esas personas tengan energía para seguir adelante. Entonces, bueno, pues es que no entiendo eso, no lo entiendo, no sé, ¿qué opináis vosotros? Pero... No, la verdad es que... Yo tampoco no sé por qué no se hará, hombre, siempre que estamos pidiendo ayuda, pues se puede pedir a lo que tú dices, a alguna cadena hotelera, algo, para distribuirlos, aunque sea entre las ciudades cercanas, y que puedan estar cómodos. Y que los hoteles, pues, hagan esa donación, que no les pasará nada, al revés, les harán publicidad, Pero esa gente no puede dormir en la calle, ni pasar frío, ni hambre. Por favor, que no estamos en mitad de África. Yo, sinceramente, cada día estoy más decepcionada en este país en el que pasa esto. Y perdóname que te interrumpan tus noticias, pero ha pasado otra cosa hace poco que me obliga a ser ¿cómo diría yo? Poco elegante, poco profesional y poco civilizada. Y es decir, que yo ahora mismo no puedo decir que respeto las leyes ni respeto lo que está pasando, o sea, lo que es en este país, ¿no? Todo el mundo, aunque le pase una desgracia enorme, dice, no, yo respeto la ley, creo en ella, porque tal, porque al final, pues yo tengo que decir que no. Unas leyes, unos jueces o quien sea que permiten que una mujer, una mamá, que está separada de su marido, que tiene una niña pequeña, y esta mamá se ha ido a denunciar al padre de la niña solamente 47 veces. ¡47 veces! Y no le han hecho ni caso. Esa niña han seguido obligándola a ir con su padre. ¿Cuándo tocaba? Porque es cuando toca, es cuando dice la ley. ¿Qué se ha conseguido con eso? Pues que el padre mate a la niña. Okay. O sea, hay una niña muerta, una niña pequeña, porque no se le ha hecho ni puñetero caso a esa madre, que con tres denuncias tenían que haber puesto atención, tenían que haber parado esas visitas. Es un señor, pues que debía estar mal de la cabeza, lo que sea, me da igual la razón. Insultaba a la niña, insultaba a la madre y las amenazaba a las dos de muerte. La madre se ha ido 47 veces a la policía. ¿Y qué ha pasado? ¿Que la ha matado? Entonces, yo lo siento, pero ahora mismo no puedo decir que respeto a la ley en este país, ni nada por el estilo. Esta señora, si hubiese hecho lo que seguro que le salía de dentro, hubiese cogido a la niña y se hubiese ido a Tombuctú con la niña. ¿Y qué habría pasado? Los medios de comunicación. ¡Oh! ¡Ha dejado al padre sin ver a su hija! ¡Qué mala! ¡Y a la cárcel! Tal. O nos activamos en este país en cuanto a todo eso, o vamos a conseguir que la gente se tome la ley por su mano, ¿vale? Entonces, lo que no arreglan las instituciones, los gobiernos y las leyes, lo arregla el ciudadano de a pie a lo bestia. Evidentemente, de entrada, no estoy de acuerdo, pero sí que si esto no se arregla ya, pues al final es normal que los seres humanos tomen ciertas decisiones que se pueden ver como, uy, no, es como le decimos a los niños, no, pero pegar no, da igual, que te tiren por un puente, pero tú no pegues, tú no, te entran a robar en casa, ay, no les agredas a los señores que te vienen a atracar, aunque te apunten con una pistola, no, porque si no se te caerá el pelo, invítales a tomar una Coca-Cola, hombre, que pasen y que se instalen. A ver, yo sé que es muy difícil, sé que estoy hablando cosas de las que no soy una experta, pero me parece que hay cosas que son 2 y 2, 4, y hay cosas que se tienen que cambiar de una forma inmediata, igual como nos cogemos un helicóptero y nos vamos a no sé dónde porque ha pasado no sé qué, que me parece muy bien, pues mañana por la mañana se levantan ustedes a las 6 de la mañana, se sientan, valoran la situación y cambian esas leyes. Oh, es que necesitan mucho tiempo porque tienen que pasar por varias aprobaciones. Pero ¿quién dice que tienen que pasar por varias aprobaciones? ¡Tú! Pues cambia esa normativa. O sea, si no nos ponemos de acuerdo en proteger al ciudadano, ustedes no sirven para nada, ni jueces ni políticos. Si me permites un inciso, como experto que me considero en esa materia de la que estás hablando, puesto que he tenido, aparte de pertenecer a la Asociación de Padres Separados de Familia y tener un programa en la radio aquí de 2 años y medio que se llamaba Separar y Reciclar, en el que teníamos un juez, un abogado, experto en temas de familia. Considero que la ley no es la que realmente está mal hecha. Lo que está mal hecha es la aplicación de la ley. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Y no culpo con esto a los jueces. Porque se me ha cortado el micrófono. Ahora ya no culpo por esto a los jueces, ¿vale? Yo sé que hay muy pocos jueces para tantos juzgados. Y para tantísimos casos... Que no dan abasto, claro. Que no dan abasto. Pero por regla general... ¿Por qué no me oigo yo? Te estamos oyendo, ¿eh? Por regla general, Marta, el cuando se plantea un caso de separación o un caso de divorcio o un caso de custodia de los niños, los jueces, hay, no digo todos, ¿vale?, pero la inmensa mayoría, y sobre todo las juezas, porque hay muchas juezas en los juzgados de familia, tienden a calificarlo como el expediente X no sé qué, no sé cuántos. No se puede tomar tan a la ligera una decisión sobre una familia. Exacto. Estás jugando con los sentimientos de una pareja y con lo que es más importante, con los sentimientos de un niño inocente, que no te puede decir con quién quiere estar, quién le trata bien, quién le trata mal. Hay que profundizar en cada caso, porque cada caso de divorcio es completamente diferente. Hay que profundizar en él, hay que tratarlo con psicólogos. Hay que poner un asistente social que vaya y que persiga, que esté, que conviva con ese niño, con esa madre y con ese padre y vea cuál es la realidad del día a día. No se pone una persona mayor que van un día a pasar el día allí y la ayudan en todo. Es más sencillo pues que todo eso, Marta. O sea, simplemente un seguimiento psicológico de ambas personas y de, si tienen hijos, de los hijos. Pero no hay nada como estar ahí y ver lo que pasa. Pero es que tú llegas al juzgado de familia, ¿vale? Y lo primero que es, a ver, ¿usted qué pide? La custodia del niño, tal, no sé qué. Bueno, pues la custodia se lo doy a la madre, porque normalmente ocurre así. Porque no tienen normalmente ni tiempo para analizar. Yo no me opongo a eso, porque bueno, ocurre así y ya está. Pero métete un poquito más en el programa, en el problema, porque estás tomando una decisión que puede cambiar la vida de esas personas. De varias personas. Sí, por supuesto. Y que puede destrozarles la vida. Exacto. Y lo más importante, destrozársela a una criatura. Que eso no puede ser nunca. Entonces, el problema no está en la ley, Marta, si me permites decirlo. El problema está en la aplicación. La aplicación, o sea, señores y señoras jueces. Bueno, yo he oído a muchos jueces, tengo un amigo que lo es, que me dice, es que yo a veces no entiendo por qué tengo que decidir eso, pero es que son las leyes, o sea, por ambos lados, están las cosas mal. Hay que tomarse más, el juez que venía con nosotros, Francisco Ruiz Jarabo, que es un juez increíble, del cual estoy orgulloso de ser amigo. Se toma las cosas en serio. Tú sabes, este hombre, las pruebas que hace a la gente, les pone incluso hasta trampas a, lo vive, a los abogados. Lo vive, se lo toma en serio, porque sabe la decisión que está tomando. Dice, Alberto, es que yo me imagino que me equivoco y estoy condenando a un niño a sufrir, ¿no? Es que los jueces también tienen que ser psicólogos, igual que los profesores, ¿no? Tienen que estar muy preparados psicológicamente y pasar una serie de controles trimestrales para ver si siguen estando bien, porque si a un juez, pobrecito mío, le pasa una desgracia, eso es inevitable que le afecte en su trabajo y que tome decisiones erróneas. Cualquiera se puede equivocar, un médico, un profesor, una responsabilidad o un muy juez grande. Evidentemente, pobrecitos. Pero ¿eso qué quiere decir? Que les tenemos que apoyar y que les tenemos que cuidar y que tienen que pasar unos controles periódicos, evidentemente, porque es que es lo que dices tú, de ellos dependen el futuro y las vidas de muchas personas. Entonces, bueno, yo creo que esos pequeños cambios, no somos eruditos en nada aquí y hemos llegado a estas conclusiones, con lo cual espero pues que estos mensajes lleguen a donde tienen que llegar y al menos desde aquí intentamos que se... pues trasladarlos y bueno, que de unos a unos a otros lo vayamos hablando y se vaya haciendo la bola grande hasta que pese lo suficiente como para que ellos reaccionen y tomen medidas, ¿no? Tenemos una llamada de un oyente que quiere hacer un comentario sobre lo que estamos diciendo. Víctor, muy buenas tardes. Hola, Víctor, muy buenas tardes, gracias por llamarnos. Buenas tardes. Pues respecto a lo que están hablando ahora, una solución, digamos, de emergencias, y pudiesen hacer el llamamiento desde la radio incluso, se me ocurre cuando hay una catástrofe a nivel mundial o una guerra o un conflicto internacional, los gobiernos enseguida envían al ejército, ¿no? Y de eso son miles de millones. Bueno, creo que fueron 34.000 millones de euros, ¿no? Lo que se destinaron a este tema. Y se me ocurre que cuando se está muriendo gente, como el caso de esta niña, y si el problema es la saturación de los juzgados, se podría hacer otra inversión y otro envío masivo de administrativos o de funcionarios, de esos que están tan, algunos, aburridos, y bueno, pues... Que se destine a estos casos, ¿no? Sí, como si fuera una emergencia, exacto, que eso está muy porque bien. Porque ya está muriendo gente, ¿no? Entonces yo creo que ya pasa a emergencia más que un estado de... Desde luego, tan importante es alguien que se ha muerto en lo que ha pasado en Lorca como esta niña que se ha muerto en esta situación, ¿no? Y sí. Pues eso nos parece una idea fantástica. Gracias, Víctor, por aportarla. Y nada, es cuestión de que lo vayamos hablando y que llegue esa información a cuantos más lugares mejor. Pues no hay de qué. Pues muchas gracias, Víctor, por tu participación en el programa. Gracias. Enhorabuena por el programa. Te lo sigo muy a menudo y bueno, que sirva de algo. Gracias, gracias, gracias, Víctor. Seguro que sí. Un abrazo. Un abrazo. Hasta todos. Luego. El baile y la noche se fusionan en algo absolutamente increíble. Udeta Buda es lo que imaginas hecho realidad. Desde la carretera de La Coruña, ven a vivir momentos únicos y noches mágicas. Ahora estate atento a Evolución FM, te informaremos de todo y ya puedes pasar gratis con consumición llamando al 657-925-150. Llámanos y ven a probar el local número uno de Madrid. Udeta te cautivará, te invitamos. Llámanos, 657-925-150. Abierto todos los días. Sábados de 10 a 12 de la noche, la mejor música urbana en Danju Radio, Evolución FM. Para los intrépidos, para los más aventureros, para los que no se echan atrás en el último momento, para los que pueden decir sin miedo que son unos valientes, llega Vértigo, la nueva montaña rusa familiar que muy pronto disfrutarás en el Parque de Atracciones de Madrid. Parque de Atracciones de Madrid, 40 años de diversión. Y ahora consigue tu monoparques desde 7 euros al mes. Bueno, voy a decir algo que no lo voy a decir igual, que acabo de decir ahora, y es que yo no quiero ser redundar, ¿no?, en el tema, pero es lo de las denuncias que hablábamos de esa señora que ha denunciado 47 veces a su ex por temor a que le hiciera daño a ella o a su hija, y después de 47 denuncias no ha pasado nada, no ha resultado ningún efecto a las denuncias, solo ha resultado que ese señor ha matado a su hija. Entonces, es muy, muy cruel esta situación. Yo sé que, yo no sé realmente la capacidad que tienen ellos todos en recibir esas denuncias y ponerse en marcha los servicios sociales, etcétera. A lo mejor pobres hacen todo lo que pueden y yo lo entiendo. Pero entonces hagamos lo que nos proponía este oyente, ¿no? No hace falta que haya una desgracia tan enorme como la de Lorca, ¿no?, para destinar no sé cuántos miles de millones para ayudar a eso. ¿Por qué no enfocamos esto que está pasando como una gran desgracia enorme a la que de repente decidimos destinarle no sé cuántos millones de golpe, porque es que si no te da la sensación de que cuando se muere la gente, mucha gente de golpe, es una tragedia, pero cuando se va muriendo la gente, una hoy, otra pasado mañana y otra la semana que viene, pues no es tan grave. Esa es la sensación que percibimos los ciudadanos de a pie. Y eso no puede ser así. Luego hay otros temas. Yo trato en coaching y en muchas conferencias pues a mujeres, a personas que sufren violencia de género. Y yo me pongo así, señores, lo siento mucho, y es entiendo que es muy visceral, pero es que es la realidad. Trato a muchas mujeres que les tengo que decir, pon una denuncia. ¿Cuántas veces hemos oído en la televisión? Tienes que denunciarlo, tienes que denunciarlo. Esa persona no sabe lo que le estás diciendo de entrada, ¿no? Tenemos que ser muy prudentes aconsejando, para empezar, porque no sabemos las consecuencias que tienen nuestros consejos, ¿eh? Tenemos que estar a la altura de lo que estamos diciendo y analizarlo antes. Pero esa persona a la que estás diciendo denuncia, te dice, es que si se entera, me mata. O sea, poner una denuncia para una mujer que lo está pasando mal es un gran sacrificio y es estar jugándose la vida, porque como se entere él, será peor. Entonces, claro, yo no puedo evitar indignarme, porque soy una de las personas que dice denuncia, porque quiero creer en las leyes. Pero es que si el resultante es que hay una señora que pone 47 denuncias y no pasa nada, pues claro, permítanme ustedes que me decepcione. Entonces, como tenemos que buscar una solución, las críticas, ser euremáticos, intentar hablar para solucionar, pues lo que nos ha dicho nuestro oyente, vamos a ver estos casos pues como un gran cataclismo. Se ha derrumbado medio Madrid. Entonces vamos a dedicarle ese refuerzo, ese destinar pues ese dinero, ¿no? A los pobres jueces, a los pobres policías, a los pobres personas que son de ayuda social, que no dan de sí, a Cruz Roja, a 112, pues vamos a destinarles una ayuda de estas, ¿no? Lo vamos a llamar, le vamos a poner un pues gran tragedia en no sé dónde, y vamos a ponerle un nombre para que así quede justificado, no lo sé, pero yo creo que es una muy buena idea la de nuestro oyente, ¿no te parece, Fran? Sí, la verdad es que sí, no es lo que decíamos, que tiene que haber alguna manera de solucionar estos casos, que sobre todo medidas preventivas. Una radical, creo que necesitamos, ¿eh? Una radical, un empujón. Que no vuelva a pasar, porque es que además hay ya no es el caso que tú comentas, no es la primera vez que pasa y se ha visto muchas veces que son que ya se sabía que había denuncias y que aún así ha pasado. Y eso es lo que no se puede permitir. Si debería no poder pasar aún ni habiendo denuncias. Que son 47, que es que son 47. Que no son ni 3, ni 10, ni 20, son 47. Entonces tiene que haber alguien que diga, alarma, como lo hacen el 112, que es maravilloso. Esto es una alarma, venga ya, vamos para allá. Hay más de tres alarmas, de tres avisos. Hay que alguien tiene que ir para allá a ver qué está pasando ahí y analizar. ¿Qué más, Fran? Vamos a cambiar de tema. Venga, ¿qué me cuentas? Siguiendo con lo de Lorca, un caso de una mujer que me ha impresionado mucho. Que, bueno, ella falleció, pero iba andando por la calle con sus dos hijos y se derrumbó un edificio. Justo comenzó el terremoto y se derrumbó un edificio. Y ella se lanzó sobre sus hijos y los dos hijos vivieron y ella falleció por los escombros que le cayeron. Les ha salvado la vida, menuda madre, ¿eh? O sea, eso, en el último momento que te das cuenta de que ya y si no hubiera hecho eso probablemente hubieran muerto los tres. Eso es una reacción y utilizó su vida para salvar la de sus dos hijos y la recuperaron bajo ella y bajo los escombros. Qué maravilla recuperar, ver de repente que hay dos personitas vivas ahí, ¿eh? Yo creo que la labor de los bomberos y de todas las personas que ayudan debe de ser, es incalculable el valor, pero lo que tienen que sentir ellos cuando rescatan a alguien de debajo de los escombros es que le estás dando la vida a alguien, ¿no? Ahí sí que debes ver lo que tu trabajo merece la pena. Se me pone la piel de gallina. Sí, todo lo demás es una tontería. Comparado con eso, los demás hacemos el tonto. Vaya, y encima lo pasamos mal y nos quejamos en el trabajo. O sea, que de verdad que damos risa a veces. Sí. Vamos a ver quién nos llama, porque tenemos una llamada pendiente. Porque yo... Luego seguimos, Fran. Estuve la semana pasada, como tú bien sabes, en Calpe, en un hotel maravilloso, el Diamante Beach. Es... AR Hoteles, que son una compañía maravillosa que me llama mucho la atención por su profesionalidad, porque son pues muy serios, muy correctos, que es algo que a lo que tenemos correctos. Y además vives en un ambiente pues muy de mucho cariño, ¿no? Es difícil, yo creo, conseguir ese ese tándem, ¿no? Entre la profesionalidad, la rectitud y el cariño que notas en todos los detalles que tienen contigo, ¿no? Sí, antes decíamos de Alberto que viene con mejor cara de Ibiza, a ti también se te nota de ¿sí? haber venido, de haber estado en Calpe pues, más relajada. Pues ya he recuperado un poco el estrés, ¿eh? Yo no sé si... En serio, y ayer me miraba y decía, ya se me nota que estoy en Madrid. Sí. Pero los primeros días decía, wow, es verdad que tenía el brillo, es que Alberto ha vuelto ayer o antes de ayer, o sea, que ¿no? Claro. O algo así. El miércoles. Claro, entonces te dura un poco, pero en Madrid poco. Sí. Mucho tráfico, muchos nervios y muchas tensiones. Por eso yo creo que es importante las escapaditas estas, ¿no? De fin de semana. Por eso recomendamos también de vez en cuando esas escapaditas de flash rápido, coger el tren, irte a ver el mar, a respirar, aunque sea comer y volver. Te carga las pilas. Hay que hacerlo, ¿eh? Tenemos la llamadita ahí de alguien que realmente es muy importante en este grupo del que hablábamos, AR Hoteles, que está en todos. Él está en el Diamante Beach, en el Imperial Park, en todos, porque bueno, es una de las almas que hacen posible que todo eso funcione como funciona. Es una parte muy importante, que está cobrando un protagonismo especial en todos los hoteles. Se ha puesto muy de moda, gracias a Dios, el spa, el cuidado del cuerpo y de la mente y del alma, ¿no? Encontrar esos momentos, como os decía, de tranquilidad, donde cargar las pilas, estar solo, siempre es mejor estar solo para serenarse, cargarse las pilas, no hablar en los masajes, que eso está muy bien. Y bueno, hubo alguien que me dijo precisamente eso el otro día. José, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Él es el director de estos spas, que no lleva, que no controla el alma. Digo yo que tiene que ser un alma muy pura, porque el spa es un lugar donde la gente va a relajarse. Entonces las personas que dependen de ti, tú les tienes que transmitir esa energía, ¿no? De sosiego, de paz, de orden, porque si no ellos transmitirían a los clientes esa tensión, ¿no? ¿Cómo se consigue llevar un orden tan estricto y mantener esa armonía? Pues nada, como muy bien te comenté, Marta, la última vez que nos vimos, ¿no? Primero, pues cuidarte a ti mismo, ¿no? Emplear tiempo y sentirte bien con lo que haces y bueno, yo creo que luego ya va todo rodado, ¿no? Uh-huh. En el momento que tu equipo pues está viendo tu labor diaria, pues los contagias y se involucran al 100%, vamos. Pero eso sí, dedicarte mucho tiempo a ti mismo y nada, y bueno, pues ir un poquito a hacer deporte, cuidarte dándote masajes y un poquito de todo. Me gustó porque el otro día me dio un masaje en Carna maravilloso y me dijo, porque es muy difícil, cada persona es un mundo, y muy educadamente me dijo, yo normalmente doy los masajes en silencio, pero es algo que tiene que decidir usted si prefiere hablar o no. Y eso está muy bien, es una forma muy sutil de dar información, porque hay personas que van, creemos que todos estamos acostumbrados y que no saben qué tienen que hacer, ni cómo ponerse, ni cómo nada, ¿no? Entonces yo creo que vosotros partís de cero, de decir, bueno, cada persona es como si fuera la primera vez que viene, yo se lo explico todo, le doy la información para que pueda disfrutar de ese masaje al 100%. Y eso es algo realmente difícil de conseguir. Por una cosa que haces todos los días, al final coges la práctica y vale a la redundancia, eres demasiado práctico, ¿no? Y veo que vosotros, después de 3 años, que os conozco, seguís bueno, con un ímpetu y con una ilusión y con una perfección de trabajo maravillosa. O sea, eso es lo que decía, me parece admirable mantener eso, ¿no? En el tiempo, decir, bueno, pues cada día es un día, el primer día, y cada cliente pues es nuestro primer cliente, ¿no? Y lo cogemos con esa ilusión y esas ganas de ser tan perfectos para él, ¿no? La verdad que se me queda un poquito, no sé, me faltan argumentos ya para decir todo lo que muy bien has transmitido, ¿no? Lo importante que hacemos un poquito sería pues intentar paralizar un poco pues toda esta vorágine, todo el ritmo que llevan los clientes día a día, ¿no? Y vienen aquí, y creo que el éxito de nuestros tratamientos es muy bien, ¿no? Personalizar el tratamiento, porque no todo el mundo pues quiere estar callado, hay gente que quiere desahogarse un poquito, hablar con el terapeuta, entonces pues tiene que ser muy personalizado, o sea, no podemos tratar a todos los clientes de una misma forma, y yo creo que eso es un poquito la diferencia que intentamos que sea, ¿no? Que sea todo muy personalizado. Pues la verdad es que lo conseguís. Cuéntame, porque veo que tenéis pues días especiales, día de wellness, día de talasso, el día del relax, el día de la chocoterapia. Muchas cosas muy especiales. Sí, intentamos tenemos un folleto donde pues, tenemos todos los tratamientos que realizamos. Y aparte, pues durante todo el año tenemos la semana spa, que de lunes a domingo, pues todos los clientes que estén alojados aquí con nosotros, o también pues, comentarte que bueno, también está abierto para el cliente de Calpe, de los alrededores, no solamente para el cliente de la del hotel. Y tenemos cada día de la semana pues un tratamiento en promoción, ¿no? Pues el lunes tenemos nuestro tratamiento facial, que pues en el folleto tiene un precio, y si se ajusta al cliente al día que nosotros le marcamos, pues siempre tiene un descuento, ¿no? Tenemos el lunes el tratamiento facial. ¿25? ¿Qué es 25? 25 euros. Claro, es que no lo entendía. Digo, ¿serán 25 minutos? No, es no, que tú no te crees que haya tratamientos a ese precio, porque todos pensamos que es como un lujo, ¿no? El spa, el masaje, el tal. Y vosotros habéis acercado eso a todos los bolsillos y a todos los momentos. Muy bien, sí, perfecto. Y eso es porque son tratamientos de lujo a un precio increíble. Y eso es que merece la pena. Y cuando te das cuenta de los resultados que da cuidarte un poquito, Dios mío. No, que para duda que vamos, que no por ser económicos pierden calidad en ningún sentido. O sea, es simplemente acercar al cliente pues un poquito todo lo que hacemos, ¿no? O sea, mostrar un poquito todo y luego pues nada, pues imagínate, tenemos tratamientos, un tratamiento muy, muy, muy completo, que es los sábados, que es la experiencia romántica. Eso te iba a decir yo, me parece maravilloso. Sí, es un tratamiento, sí, es un tratamiento que funciona muy bien, porque esas expectativas que creamos realmente se cumplen. Tenemos unas instalaciones muy, muy buenas. Tenemos una suite con dos bañeras de hidromasaje y dos camillas. Fíjate. Y durante los 90 minutos el tratamiento se realiza pues en pareja, ¿no? Y luego pues siempre tenemos preparados unos regalitos para ellos, una botita de cava, incluso hemos llegado a meter fondue de chocolate con frutas, para dar esas pinceladas un poquito para que pues disfruten de un momentito juntos y relajados y muy, muy bien. Precioso. La verdad que muy bien, sí. Pero sí, tú sí, pasas sí un fin de semana así con tu pareja y vuelves y bueno, es lo que hablábamos antes de mantener en el recuerdo los buenos momentos, pues tienes para medio año de pensando en ese fin de semana, te alimentas perfectamente durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que eso es obligatorio para sentirnos bien y para tener la energía suficiente para seguir en este mundo que a veces nos parece un poco cruel, la selva del día a día, el conseguir, el estar, el no aflojar, que nos agota tanto. Yo creo que esto es un premio que nos merecemos todos, ¿no? Sí, la verdad que desde que estoy aquí, o sea, a nivel personal, se me están cumpliendo un poquito todas mis ilusiones, porque me apetecía muchísimo pues cubrir todas las necesidades que hay para todos los clientes, ¿no? A nivel terapéutico tenemos fisios que trabajan semanalmente con nosotros, tenemos chicas que trabajan la estética de una forma impresionante, tenemos también pues un poquito de masaje oriental, tenemos además a chicas de aquí de la zona que trabajan de una forma también, vamos, impresionante, los masajes con piedras, con pindas. Entonces, bueno, pues muy bien, la verdad. Muy que variado muy y muy asequible. O sea, sí, no sí, podemos sí, decir, sí, uy, no puedo, no. Con que la semana que estés, dos semanas estés en Madrid, no salgas a tomarte nada, una copa, te quedas en casa viendo una peliculita con tu chica y el fin de semana te vas a dar un homenaje maravilloso que te dará cargada las pilas para muchos días. La verdad es que Qué bien. José, no te queremos entretener. Gracias, José Fernández Romero, por estar en nuestro programa y por darnos la oportunidad de conoceros. Diamante Beach, Imperial Park en Calpe, Hoteles AR, y que estarán contentos de tenerte ahí porque, vaya, lo llevas de maravilla. Muchas gracias. Comprobado, ¿eh? Ya saben mis oyentes que yo voy y compruebo las cosas y lo puedo decir con conocimiento de causa. Gracias, José. Pues nada, invitados quedáis todos. Ya sabéis dónde estamos, en una zona privilegiada, con mucho sol, el mar, bueno, qué contarte, ¿no? O sea, sí, yo si me pongo a contar me corta Alberto y ya vale, pero es que tengo tantas cosas buenas que contar de ahí, la verdad es que es una maravilla, sois una equipo maravilla, muy formidable. Pues nada. Gracias, José. Muchas gracias, buenas Marta. Tardes. Venga, un abrazo, chao. Yes. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, get down, get down, get down. cuando pensamos en el amor, primero, bueno, pues lo relacionamos con la pareja, cosa muy lógica y sana, ¿eh? Después, pues con los hijos, la familia, y en tercer lugar, con los amigos, ¿no? Pero yo creo que deberíamos relacionarlo con, pues, todas las personas, cualquier persona que te demuestra con un pequeño gesto, con un pequeño detalle, que te aprecia, que te respeta, que te quiere, y no tiene por qué ser un amigo íntimo. Eso añadido al altísimo nivel profesional que he vivido yo en el Diamante Beach, pues ha hecho pues que yo piense que son dignos de recomendarlos, fuera ya del compromiso profesional que tenga con ellos, ¿no? Yo necesito mandar desde aquí un beso y el agradecimiento por tanto cariño, a Ivón, a María, a María José, a Liborio, a Alberto. Realmente han hecho que de mí, que estos días en esta visita en Diamante Beach, pues yo sea alguien especialmente feliz. Gracias a todos ellos, a Fati, a Felipe, a Xavier, a José, a Encarnanita, y a todos, que espero no olvidarme a nadie, por ser tan grandes seres humanos como profesionales. Felicidades a Giorgio Ascolese por conseguir ese fantástico equipo y por hacer que sea así, porque realmente es un reflejo de lo que es él. Felicidades. Felicidades a Diamante Beach, a AR Hoteles. Lugar. Pido la misma mesa y me siento a esperar. Voy reviviendo recuerdos, mirando los besos que otros se dan. Quiero escucharte a lo lejos y me parte el alma el ver que no estás. Cuatro de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Seguimos con temas sangrantes, con temas acuciantes, hablando de abrazafarolas, chiquilicuatres y descerebrados con Marta de Pablo. Qué buenísimo. Que es de mi equipo. No sé si queda mal que lo diga. A mí me da igual. Yo voy a decir que mi hija es un portento. No porque sea su madre no voy a poder decirlo. Pues igual. Me lo dirán ustedes también. A que sí, nos pueden llamar. Ahora voy a dar el teléfono bueno, ¿vale? Venga, dale bueno. 91-745-1677. 91-745-1677. Y como no, también nos podéis escribir. También nos podéis escribir a Radio Evolution, la voz del pintor. A ver, Radio Evolution, la voz Boite del pintor @martadepablo.es. Nos podéis escribir lo que queráis, desde algo muy interesante e inteligente a una tontería. Cualquier cosa que se haga con cariño es muy válida. Bueno, yo quería decir que en estos hoteles, además, ellos se dedican mucho a apoyar diferentes causas. Estuve ahí yo, además de presentando Rey y Reina de la Belleza de España, una colaboración hice luego en Miss Alicante, pero no solo cosas de estas que también están bien, ¿no? Sino también pues colaborando en el día del tema de la violencia de género, que se ofrecieron ellos a realizarlo allí. y bueno, han apoyado mucho este tema y eso siempre es de agradecer, ¿no? Ahora solo falta que los autobuses, las empresas de autobuses se unan a ello, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Que también sean solidarios y manden autobuses a, sí, a allí, porque no entiendo por qué hay algunos tipos de empresa que no lo son. Se lo podríamos decir a los de a nuestro hotel, que seguro que los acogen. Segurísimo, lo que pasa es que nos faltan medios de transporte. Es como algunas cosas, yo perdonadme, hoy es el día reivindicativo de Marta de Pablo, pero dejadme hacer una reivindicación personal, ¿vale? A mí cuando me llaman para presentar o estar en un acto benéfico, estoy encantada de hacerlo, sinceramente. Y si hay alguien aquí que sea técnico o que sea iluminador o que sea no sé qué, que no sea así, que me llame y me lo diga. Pero es que la mayor parte de veces las personas que presentan, los actores, los no sé qué, no sé cuántos, van de una forma benéfica sin cobrar. En cambio, a lo mejor tenemos que pagar, conseguir como sea dinero para pagar el local, que a veces también lo prestan, pero de repente, uy, es que hay que pagar al cámara, hay que pagar al iluminador, hay que pagar al no sé qué, hay que pagar los folletitos, dices, pero bueno, eso no va, eso no van gratis nunca. ¿Pero cómo puede ser? Nunca, un cámara, no. Supongo que habrá, a ver, que nos llame algún cámara solidario, porque no me puedo creer que todos los cámaras sean malas personas. No, no se trata de ser malas bueno, personas. Bueno, perdóname. No se trata de eso. Perdóname, poco solidarios. Una persona poco solidaria, poco generosa, yo no la veo muy buena persona, perdóname. Como diría José Soy María. Soy un poco radical, estoy radical hoy, sí. Pero has venido tú muy heavy. Sí, pero ¿cómo demuestras tú? ¿Cómo le demuestras al mundo que eres buena persona? Fundamentalmente siendo generoso, Alberto. Me voy a meter a lo mejor en un charco, ¿vale? En el que a lo mejor no me mandan, pero... No te preocupes. Vamos a ver. Nos queda poco programa, nos podemos extender mucho. La emisora, la televisión que retransmite ese evento, sí. Sí ingresa dinero por todo lo que acontece allí. A lo mejor no les cobra el desplazamiento de las cámaras, el tal, no lo sé. Que los presentadores vayan solidariamente, sin cobrar y tal. Pero sí, ellos reciben ingresos por publicidad y por todo. Pues ellos tampoco tienen que recibir esos ingresos. Esos ingresos los tienen que destinar a la asociación de tal o de cual. Habría que preguntárselo a los señores productores. También. Que son los que gestionan sí, todo pero eso. Pero no solo, cuidado. Pues a los productores, a los que mandan una televisión y al cámara que cobra. O sea, claro, yo he pagado el cámara cobra, a los que están pero ahí. ¿Sabes por qué cobra el cámara? Porque la emisora también cobra. Sí, pero luego hay una empresa que viene a iluminar que no tiene nada que ver con la televisión. Es una empresa que viene a iluminar ese teatro o ese escenario y no tiene nada que ver con la televisión en algunos casos. Y esa empresa cobra, ¿sabes? Entonces, claro, pero es que también yo soy cámara y diría, pues yo esto lo hago también benéfico, ¿no? De una forma benéfica. No lo sé, esa es mi opinión, ¿vale? Ya saben que yo a veces soy muy subjetiva, porque es que si no esto sería un informe semanal, explicar lo que está pasando y punto, en telenoticias y ya está. Entonces tenemos que dar nuestra opinión personal, me perdonaréis si no estáis de acuerdo, para eso estamos aquí, para compartirlo. ¿Y qué más cosas, Fran? ¿Qué nos queda? Pues vamos a hablar de arte, de un artista muy conocido en China, Ai Weiwei, que está retenido desde el 3 de abril y es está reconocido como el artista vivo de China con mayor proyección internacional. ¿Y por qué le han retenido? Porque dice frases como que la libertad es nuestro derecho. Quiero respirar, ¿no? Quiero respirar. Entonces en China no se puede decir, ¿no? Que tiene derecho a opinar. Igual que decíamos antes, pues aprovechan en Londres, que me parece muy bien, para hacer dos exposiciones de este artista. Pero igual, pues como decíamos antes, este museo está ganando dinero a costa de eso. Y también lo promocionan como que el sentimiento de ausencia confiere mayor poder a su trabajo. Entonces el museo se podía dedicar a intentar ayudar a este hombre para que que le está sacando provecho, ¿verdad? Que reciben, pues que vayan destinados a intentar liberar. Bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para orientar, informar. Es una buena idea, Frank. Pues no, además debe ser muy interesante la obra por eso, porque utiliza mensajes muy reivindicativos para estar dentro del régimen en el que él está, que es necesario. Sí, para es necesario. Que se empiecen a abrir. Hay cosas que se tienen que romperse del todo para el ave fénix, ¿no? También tenemos otra muy curiosa, que es un chaval de 16 años descubre un tratamiento prometedor contra la fibrosis quística, que es una de las enfermedades que, que más estaban causando enfermos en esta Y ha sido mediante su profesor. Él uh-huh. le pidió al profesor que le dejara acceso a esas investigaciones, porque era un chico muy curioso. Fíjate. Y pero para simplemente sentirse mayor, que decía él en las curiosidades. Es curioso. Es increíble. Y el profesor, un chaval de 16 años. El profesor vio que tenía muchísimo talento y lo presentó a un concurso de jóvenes talentos científicos. Y su trabajo, el chaval además es que habla con una madurez, dice: he identificado ciertas estructuras químicas que son claves en los efectos de corrección de estas moléculas, así como también he identificado para el futuro dos dianas moleculares de proteína. Bueno, esto no... soy realista sobre mi futuro descubrimiento. Una vez probado en humanos, a lo mejor son tóxicos e ineficaces, pero aunque esto ocurra, mi investigación habrá sentado las bases para otros posibles descubrimientos. Eso dice, ¿no? Ya hay un equipo de investigadores que está trabajando sobre los descubrimientos. Fíjate. De un chaval de 16 años. Es que eso no ocurrió solo en el pasado, ¿no? Solo Beethoven, no solo, pues no sé, Einstein. Es que siguen habiendo Einstein, sí, sigue habiendo, gracias a Dios, sí, personitas sobre todo importantes. Por eso hay que tratar muy bien a todo el mundo, porque no sabes nunca quién va a ser, ¿no? Hay que tratar con mucho respeto a los niños, con mucho respeto, porque no, tú no sabes si ese niño al día de mañana te va a salvar la vida, ¿eh? Aunque si no lo tratas por respeto, porque es lo que debe de ser, es una persona, aunque sea menor que tú, pero a lo mejor encima eso, ¿no? Cuando crece resulta que es quien te da la vida a ti. No, además, sobre esto lo importante también que es el papel del profesor, de confiar en el niño de 16 exacto. años y él demostró el acceso, ese respeto, exacto. Claro, y darle el acceso al porque si no igual uh-huh. no hubiera hecho nada. Exacto. Hasta sí, que hubiera llegado a la universidad uh-huh. o se le planteó también las posibilidades. Sí, no, desde luego que es no solo quien habla, sino quien abre el micrófono, nunca mejor dicho, para que se te oiga, ¿no? Uh-huh. El otro día oí una frase que era de un chaval, además, también un emprendedor que ha descubierto un sistema operativo muy importante, que decía: nunca te rías de un friki porque es posible que luego sea tu jefe. También, exacto. Pero nunca reírte de nadie porque... Hombre, final... te puedes reír... Sí, no, desde luego, que no podemos reírnos de nadie en el mal sentido. Hombre, reírse en plan sano, evidentemente, ¿no? De ti mismo. Pero criticar y tal es complicado. Estoy justamente tratando a una persona en coaching con un problema y lo primero que me decía es que no entiendo cómo estoy en esta situación que yo tanto he criticado anteriormente y ahora me veo en ella, ¿no? Y eso nos acostumbra a pasar. La vida es muy divertida y yo creo que juega mucho con nosotros a ver qué harías tú en esta situación, y cuando ve que tú estás muy en contra de algo, te lo planta delante de ti y te dice: bueno, ¿y ahora qué? Nos enseña un poquito a ser comprensivos y sobre todo a criticar menos, a enjuiciar menos a las personas. Nunca sabemos por qué dicen lo que dicen o hacen lo que hacen. Sí, eso. El otro día oí a un profesor, creo que era profesor mío, que decía eso, que una paradoja, explicando ejemplos de paradoja, uh-huh. decía que un pueblo que ha sido sometido a limpieza étnica o a exterminio acabe cometiendo exterminio contra otro pueblo. Uh-huh. Eso realmente es una paradoja. No nos han enseñado nada. Se refería a un caso, bueno, por ponerlo en particular, al caso del exterminio nazi contra uh-huh. los judíos, y luego un poco lo que están haciendo ahora en el conflicto de Oriente Próximo, pero sí me ha parecido muy curioso. Cómo se te puede olvidar que te ha pasado a ti. Es curioso, ¿eh? Sí, exacto, a la inversa también ocurre. Es curioso el cerebro, ¿eh? Sí, nos juega malas pasadas. ¿Nos quedan cositas, ¿eh? Pues sí, tenemos también que Ashton Kutcher, el novio de Demi Moore, va a ser el sustituto de Charlie Sheen en Dos Hombres y Medio. Que después de que la serie despidiese, bueno, todo el lío que se ha montado con el despido fulminante de Charlie Sheen, sí. La serie que ha montado él, que tampoco tiene demasiada calidad, ha montado él una serie paralela por internet. Y nada, todavía no se ha anunciado oficialmente. Había varios nombres que se barajaban como posibles una vez que dijeron que la serie iba a seguir, porque también hubo dudas de que se acabara con uh-huh. esa serie, pero es una de las de mayor audiencia en Estados Unidos y las cadenas no suelen querer acabar con estas series, y no sabemos ni qué giro de argumento tendrá ni qué harán para que Ashton Kutcher pase a suplir a lo que era Charlie Sheen. Bueno, al final resulta que nada es tan complicado, no sé. Sí, hay cosas que... Eso es otra cosa que acostumbramos de los seres humanos, de preocuparnos en exceso por las cosas, ¿no? ¡Ay, ay, qué pasará! Siempre nos vamos a los extremos, o nos preocupamos demasiado o poco. Oye, que estaba leyendo yo el otro día el reportaje de fútbol. Messi, el niño campeón, ¿no? Es una bestia, ¿no? Sí. Este chico. Sí, es alucinante lo que está haciendo este año. Creo que había superado el récord de goles en una temporada. De momento Cristiano ya le saca 5. ¿Vale? Ya va por delante en el pichichi, ¿vale? Luego sí, este, ha tardado, ¿eh? Este chico es una auténtica bestia, sí, sobre todo metiendo balonazos al público. ¿Ves? Está bien tener opiniones de todo tipo. El otro día Cristiano le dio uno al público también. Luego claro. Pidió perdón. Además es que es curioso, estaba yo en el campo también. Lo hacen todos, lo hacen todos. Estaba yo en el campo también y es de lo que a veces no sabes cómo puede pasar. Fue en la misma zona del campo. O sea, el balonazo de Messi y el de Cristiano, los dos casi al mismo aficionado podía haber sido, que lo pensé. Claro, si es un abonado, eso es un buen ejemplo. Pero pidió perdón. Sí, es verdad. Messi, y al final del partido le regaló la camiseta a Cristiano. Messi no pidió perdón. Ya. Es que es más grande. No, a lo mejor en otras ocasiones ha pedido perdón. No, Messi es más que Mai. No lo sabemos. Messi, es que no todo el mundo se equivoca. Cuando he visto la noticia del fútbol ya me ha dado miedo. Ya. Sí, pero ha sido rápido, porque es que adelantarte, Alberto, es complicado. Te dije Marta que le llamaban Canal Plus al Barça, ¿no? No. ¿No lo sabes? No lo sé. Porque si compras la Liga te regalan la Champions. Ay, Dios mío. Es muy viejo ya, está muy trillado. Bueno, nos queda muy poquito programa ya para despedirnos y para darles las gracias por estar aquí en la UAT Radio, la UAT del Pintor en calle Goya 79, donde podemos ir a tomar una copa y nos lo pasamos muy bien. Es un lugar muy especial porque podemos estar tan tranquilos tomando una copa en la barra y podemos hablar, entendernos, bailar. Un lugar muy elegante, con un muy buen ambiente, una música extraordinaria. Y bueno, y nos despedimos con ellos, esperando encontraros ahí esta noche o mañana, que hay que salir y distraerse un poco con prudencia. No hace falta salir hasta las 7 de la mañana para decir que lo has pasado muy bien. Puedes pasarlo muy bien y salir solo 2 horas y luego leer un rato, ver la tele. Si es que hay muchas cosas que hacer en la vida, o sea, no quiero ir a nadie a decir que se aburre, que hay muchas cosas que hacer. La semana que viene, si Dios quiere, les voy a contar los 4 deberes para sobrevivir. Este es de Punset, que es alguien a quien admiro muchísimo. Y vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué ibas a decir, Alberto? Uy, que mañana tenía una barbacoa, digo. ¿Mañana tienes una barbacoa? Sí, pero dice que va a llover. Pues si va a llover, malo. Yo no sé cómo estamos de tiempo, no hemos mirado el tiempo, ¿no? Es algo que no damos en el programa, nos falta eso. Hablamos de todo, de música, de espectáculos, de actualidad, de cine, de teatro, de viajes, pero no hablamos del tiempo. Según ya julio. Nos falta, ¿ves? Es que le da el puntito al final, bueno, si quieres, Alberto. Te busco la previsión. Que llueve mañana y, o sea, del fin de semana. Oye, que a veces viene muy bien que llueva, sí. Porque así se hacen otras cosas. Claro. O sea, te quedas en tu casita, que para eso la tienes, y la has cuidado tanto. No tienes que estar siempre en la calle. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde va? Oye, para el carro, quédate en casa. Relájate, descansa. Dice, bueno, el tiempo para hoy ya lo sabemos, 25 de máxima, 14 de mínima, nubes y claros. Que se quede así para todo el año, por favor. Mañana 25 de máxima, 7 de mínima, y amenaza lluvia. Amenaza, bueno, lluvia, tormentas. Así beberá la tierra. Y el domingo sole. Sole, muy bien. Pues mira, el sábado se alimenta la tierra y nosotros descansamos. Y el domingo salimos a celebrar que tenemos esos bosques y esos árboles tan maravillosos gracias a que haya llovido. Bueno, Fran, pues nada, hasta la semana que viene. No sé si tienes algo. Bueno, iba a decir, ahora que me he acordado, otra noticia que me ha resultado curiosa, que era trucos de las telefónicas para que no se llame gratis. Y es como ya hay el sistema de WhatsApp para que han perdido mucho el negocio de los mensajes de texto y demás. El Tango y todo esto. Y ahora han empezado a salir también programas como Viber o Tango o el propio Skype, que tiene versión para el iPhone, con los que puedes llamar gratis. Mientras los dos usuarios tengan un móvil con ese programa, sí, puedes llamar desde el teléfono sin pagar de voz, el teléfono. Claro, a través, usando la tarifa de internet, que tú sí la pagas. Ya. Lo que han hecho ahora es que solo prohíben este tipo de el uso de la voz a través de internet solo en las tarifas más caras. O sea, si quieres usar Movistar, claro, poder usar Skype en tu móvil, tienes que tener la tarifa más cara al mes que tiene Movistar. Claro, de alguna forma les tiene que compensar un poco, ¿no? Y si no, no te dejan. Tiene que compensar. Pero bueno, eso está bien, que surja el tema de la competencia. Eso es injusto. Eso es injusto. Es completamente injusto por una razón muy sencilla. Tú ya pagas tu tarifa de internet. Entonces, si llegas a un límite de datos a través de internet, ahí a partir de ahí tienes que pagar, pero no que no se pueda utilizar si la tecnología es que es eso. Técnicamente se permite, lo cortan a posta para que no se pueda usar. Vamos a ellos tienen derecho a cobrarte las llamadas que haces por su claro. teléfono. Llamadas con esa compañía, llamadas de voz. Oye, llamar por Skype. En internet, por eso. Por Skype. Es que para llevar el ordenador encima. Claro. Hay ordenadores pequeñitos, ahora iPhone, BlackBerry, no sé qué. Te conectas a Skype y hablas. Eso es denunciable, ¿eh? Eso no creo que lo vayan seguramente a poder hacer. Pero no, si lo harán y luego se denunciará. Lo que pasa es que entre el que se denuncia y que se aplica la ley. Hay un tiempo. Ya. No, pero eso, y estos también te andarán en la aplicación. Bueno, no, estos te la meten enseguida. Sí. Estos te la clavan. Es como cuando una empresa comete una infracción a conciencia, sabe que le van a poner una multa, pero le interesa más cometer esa infracción y pagar la multa después, porque en medio, durante ese tiempo, va a vender miles de productos que le compensarán la multa, ¿no? Por eso creo que algún reto que le tendríamos que dar a las leyes. Yo lo que creo que alguien tenía que hacer algo con las telefónicas, con las compañías telefónicas. O sea, cada día dan más asco. Sí, pero bueno, ya te digo, tenemos... El problema es que cada día estamos más enganchados a ellas. Bueno, mira, ¿ves? Eso es otro problema. Apaga el móvil y quédate mirando el cielo, por favor. Eso no, esa dependencia que tenemos. Ay, ¿me ha llamado alguien? ¿Tengo algún mensaje? Le demostramos a la vida que queremos ser esclavos. Luego nos quejamos del trabajo, del jefe, del tal, del cual. Pero si tú eres el que te esclavizas a tu teléfono. Ay, corre, no, uy, me deja el teléfono, uy. No es tan importante. Antes no había teléfonos móviles. O sea, que libérate un poco tú si quieres que la vida te ayude a liberarte de lo demás. Ya no nos acordamos de cómo se vivía. ¿Cómo se vivía? ¿Cómo puede ser, no? Cuando quedabas con la churri, ¿cómo hacías? Y quedabas a una hora y... Y ibas a esa hora. Allí, y si tenías un problema, te esperaba y no pasa nada. Le habrá pasado algo. Ahora no. ¡Uy, llama! ¿Por qué no me has llamado? Es que le he mandado una WhatsApp y no me ha contestado. ¿Un mensaje? ¿Un email? ¿Una llamada? ¿O no sé qué? ¿Señales de humo? Es que mira, todo, por favor. Se la ha mandado a las 14:35. 37. Son las 18:36 y no me ha contestado. ¡Uy, por favor! ¡Qué grave! De verdad, es que voy a pasar de él, que es un... Ya seguro está. Que está con otra. Separación. Esto es como un chingalo bestia, señores. Eres bueno. un enfermo. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestro programa. La Watt Radio, nos quedan unos minutitos, me dice Alberto, nuestro querido profesional técnico, artístico y de todo que tenemos aquí. Unos minutitos más, que bien, qué gusto. Y fashion, de todo. Y Vicenco, tal. Fashion y Vicenco. Bueno, Frank, ¿a dónde te vas a ir tú? Porque yo supongo que lo que recomiendo, al menos mis colaboradores más cercanos, estáis y lo vais a hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Yo me voy a mi pueblo de estudiar. Hoy. Ah, fíjate, sí. Te vas hoy. Fantástico. Sí. Claro, bien. Cuando terminemos. ¿Qué pueblo? Se llama La Almarcha y, bueno, el Castillo García Muñoz. Están los dos al lado, a 150 kilómetros, en la carretera de Valencia. Y, no, allí se celebra mucho esto de San Isidro y tal, y me voy para allá. Volveré el domingo para ir a ver el Universimat en el Paraninfo. Está muy bien, así nos lo cuentas. Qué bien. Sí, luego el viernes que viene cuento a ver qué tal. Con Arbel Pla como cabeza de cartel. Arbel Pla. Va también Muchachito y Los Delincuentes y demás, pues tiene buena pinta. Ah, qué cuerda. Pues ya nos lo contarás, no, eso nos lo cuentas el viernes que viene, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, pues ya que nos hablas de tu pueblo, yo le mando desde aquí a tu madre un besazo a María, que es una gran mujer, una gran madre y una gran mujer y una gran profesional, la que quiero y admiro mucho, que la invito a que venga al programa cuando quiera. Y bueno, pues que lo pases muy bien este fin de semana. ¿Tienes familia ahí? Sí, me voy además con mi tío y con mi primo, o sea que ya... Muy bien, eso está muy bien. La familia hay que mantenerla unida y aprovecho para decir que si tenéis problemas, pensad que sois normales. ¿Vale? Oh, mi familia, siempre hay problemas. Vale, pues tranquilo, que estás dentro de lo normal. Lo digo en general, ¿eh? Las personas tenemos mucha tendencia a eso, ¿no? A darle importancia a lo malo. Piensa en los días en los que estás bien con tu familia, lo pasas bien. Y hay que promocionar, la familia es la madre del cordero, ¿eh? El mundo funciona bien cuando la familia funciona, ¿eh? La unión, el ser humano está condenado a compartir de una forma o de otra. Entonces es muy importante, por un lado, saber estar solo y estar solo, y por otro lado, saber compartir. Bueno, pues me alegro de ese fin de semana, nos contarás el viernes que viene, tanto lo de tu fin de semana, de relax y de familia, como esa visita el domingo. Vale. Y espero que lo paséis bien, San Isidro. La verdad es que no hemos contado cosas que van a pasar este fin de semana en Madrid, en la comunidad, pero yo creo que eso es lo más fácil de conseguir esa información. Sí. Cualquier revista e internet, ya sabéis dónde se celebran las fiestas, es muy fácil conseguir esa información. La pistilla, seguro que hay. Exacto. Fiesta por allí. Y es una muy bonita fiesta, San Isidro y la pradera de San María Isidro y María Teresa, ¿cuál es su mujer? La mujer de San Isidro. Santa María de la Cabeza. María de la Cabeza. Era, sí, sí, admirables tanto uno como el otro, ¿eh? Ahora ya en nuestros días se la conoce como Santa María de la Perola, Santa María de la Terraza, Perola. Santa María de la Terraza, Santa María de la Pamela, ¿sí? Bueno, pues nada, les mandamos un recuerdo a ellos que están por ahí en algún universo, en algún cielo y tal, porque son, bueno, importantes en Madrid. ¿Tienes hay algún estreno? Si quieres, rápidamente les comentamos. Vamos a verlos rápidamente. Vale. Pues tenemos Estás ahí, una comedia romántica española. Tiene pinta de ser entretenida, con Gorka Ochoa, que a mí me gusta mucho, el protagonista de Pagafantas, y Mirer Ibaruren, la Soraya Eneida. Así que está muy bien. El argumento es el típico: Fran y Ana acaban de mudarse a vivir juntos y se encuentran con las dificultades habituales de cualquier joven pareja que está empezando. Tenemos otra que es Alexia, que me ha resultado bastante curiosa, también es española. Y habla, ahora que con lo de la beatificación de Juan Pablo II y tal, pues habla de algo parecido, la vida de Alexia González Barros. Una adolescente que está en proceso de beatificación desde 1993. Es una chica que murió a los 14 años por una enfermedad genética y que durante su vida demostró una fe y una entereza y una alegría por la vida impresionante. Qué bonito que hayan hecho la película. Sí. Luego tenemos una de animación, Arthur y la Guerra de los Mundos. Una película francesa de animación, es de una trilogía, tiene pinta también de estar bastante bien. Tenemos también El Equipo Tigre, La Montaña de los Mil Dragones, que es Biggie, Luke y Patrick se encuentran un misterioso objeto que tiene cierta conexión con la legendaria Montaña de los Mil Dragones, situada cerca de Pekín. Así que un buen escenario para una película. Tenemos otra que es El Inocente, de Matthew McConaughey, un joven abogado criminalista, así de abogados, es un drama. Y tenemos, la que más recomiendo es Medianoche en París, de Woody Allen. Sale Carla Bruni, por cierto. Adrian Brody. Es que de verdad que este hombre es un director muy especial. A mí él personalmente no me gusta nada y su trabajo me gusta mucho. O sea, que es curioso, ¿no? La dicotomía esta puede existir, claro que sí. No tiene por qué gustarte a alguien personalmente. A lo mejor te gusta profesionalmente, pero personalmente no te cae bien. Pues eso es lo que me pasa a mí con Woody. Tampoco es de mis directores favoritos, pero sí que reconozco que tiene mucha calidad tanto en sus guiones como, como en sus películas. Sí, desde luego. Pues narra la historia de una familia que viaja a esta ciudad por motivos de trabajo, así como la de dos jóvenes prometidos que se casarán en otoño. Las experiencias que tienen en la capital francesa cambiarán sus vidas. Yo solo con la cara que tiene el actor, que he visto una imagen, ya te partes. Sí. La cara ya te entran ganas de reírte, o sea, que ahí ya sabe lo que hace este hombre. Pues eso, sobre todo recomendamos eso, la de Woody Allen. Exacto. A ver si consigo ir al cine, que no voy la comentamos también. Eso estaría bien, ¿eh? Sería, bueno, la bomba. 10 sobre 10, te pongo. Consigas ir al cine, nuestro crítico de cine, que tiene que ir más al cine. Bueno, pero señores. Es que el pobre también tiene que gastar, que es que el cine vale una pasta. Sí, y es un buen estudiante, está estudiando, o sea que tiene que... Es una vergüenza ya lo que cuesta el cine. Otra reivindicación. Y las palomitas, no te digo, valen más caras que el cine. Yo eso que te iba a decir. O sea, sí, pero cómpratelas en la tienda de al lado, como mío, yo en los del cine, te lo compras ahí en los chinos, te la escondes dentro de la chaqueta y entras y te sale el cine por la mitad, porque es que lo que cobran en el cine, eso es como cuando te compras pues algo en el tren para tomar unos chuches, unos que dices, habré pedido un solomillo, ¿no? O en los sitios de parada de la carretera, ¿no? Que compras un tal y no se puede hacer eso, no se puede abusar, muchísimo. Claro, por eso yo animo a hacer la trampita aquí, que no debería hacerlo, pero todos somos humanos, ¿no? Delante de un abusador sí apruebo las trampitas. Y abusan en los cines con esos precios. Pero tienes razón. Pero mucho, es que abusan, es que no hay derecho. Tú imagínate tú y yo que somos padres y madres. Que tenemos cinco niños. Vete con los ¿cómo críos? Lo llevas al cine? No, ¿qué leche? Tienes toda la razón del mundo. Hombre, luego dicen que tenemos cinco que tener niños. Cinco niños, no, con que vayas con dos. Sí, dos niños y dos adultos, 8x4, sí, 32 pavos. Solamente de entrada al cine, comprarle unas, y claro, unas sí, palomitas. Y el agua, que es oro el divino. Agua, que el niño está. Lo del mamá, agua. Es, tenemos mamá, que averiguar la regulación de los precios del agua, porque es que se ha puesto de moda el agua y tú pides un agua de 5 euros. Y dices, ¿cómo? ¿No? O sea, cuidadito con las empresas que se dedican a vender agua, ¿eh? Que me parece que se están pasando un plin. Es que es muy grave, es que se te van 80 euros como poco en salir una tarde al cine con los niños. Del mes para... También lo que tú dices, muchas veces en festivales o en sitios que hace muchísimo calor y se aprovechan muchísimo el precio del agua cuando es algo necesario. Y no te dejan entrar con agua de fuera. ¡Ay, ay, ay, qué malos! ¡Ay, ay, ay, que les vamos a dar un alculete! ¡Los vamos a castigar! A ver, bueno, de alguna manera tienen que sacar dinero, como los pobres, la industria del cine no ganan. Pobrecitos. Claro. Y no, eso realmente es algo que inconcebible y que tenemos que denunciar todos. Esperamos que esas denuncias sirvan para algo también. A ti si la gente pensara en pesetas. No. Si nos ponemos a pensar en pesetas nos da una depresión. 8 euros por entrar al cine son casi 1.400. Sí, sí. A mí me ha pasado cuando voy a comprar chuches un 1.400. Día con Alejandra, que dices, vamos a comprar unas chuches. Y dices, ¿cómo ha dicho usted? ¿Cuánto es esto? ¿Los caramelitos? Te llega el chino y siempre te dice lo mismo, el chino de las chuches. 1.35. ¿Y esto cuánto vale? 1.35. Sí, vale. Te podía decir lo mismo. Dice, 1.35. Es que no sé yo. Dice, ¿tiene Colacao y una botella de leche? Sí, Colacao tiene. Vale, y te saca una botella de aceite. Esto no es Colacao. No, Colacao. Ah, sí, Colacao tiene yo, Colacao. Y se le oye al chino. ¡A ti, coño, Colacao! Y viene el otro. Y te trae una de estas de arroz. Y te dice, ¡ah, Colacao! A ver. Pero son simpáticos, fíjate qué amabilidad. Sí, son simpáticos, pero por dentro te la están zumbando. Tú ríete. 1.35. Fíjate de un chino que te está mirando. No, que hay de todo, en todas partes. Son muy trabajadores. Te pone el paquete de arroz y te dice, ¡ah, Colacao! A ver, mira, chaval, esto no es Colacao, ¿te enteras? Bueno, está aprendiendo. Si tú estuvieras en China y estuvieras aprendiendo chino, ya me gustaría saber cómo te entenderías. Tú espera. ¡Coño, la Y ya te trae el Colacao. Ah, que sí, Colacao. Pero te trae el Colacao porque se ha ido al Carrefour, que está un poquito más abajo, a comprarlo y te lo trae por la puerta de atrás. Claro. Te pone el Colacao. ¡Qué listos! Y te dice, ¿cuánto es? 5.35. Pero no te está engañando. No, ¿qué va? No, tú te. Pues vete al Corte Inglés o al. No sé qué. Lo compras ahí. Eso es diferente porque ahí tú tienes elección. No tienes elección en el cine, no tienes elección, pero ahí sí. No, está muy bien. Por cierto, que los chinos, que he oído yo en alguna emisora de radio menos seria que esta. Una crítica a los chinos porque decían que no pagaban impuestos, que se han creído estos tíos, no sé qué caras duras, hay que machacarles, hay que. Pues hay que informarse. El señor que lo dijo, que se supone que es periodista, que se informe un poquito antes de hablar y no faltarle al respeto a los oyentes de esa forma. Los chinos no pagan impuestos durante 3 años cuando vienen a España porque es un acuerdo con el gobierno. Igual que los españoles cuando van a montar una empresa en China, que no pagan impuestos durante 3 años, ¿vale? Queda aclarado, ¿no? Vale. Pues más clarito que el agua. Bueno, nos blanco hemos reído mucho con los chinos tuyos y era lo que me faltaba verte imitando a los chinos. Bueno, sabes, gracias tú, Alberto por ser como eres y por todo lo que aportas profesionalmente, humanamente y lo que felices nos haces sentir. Es fácil, yo te quiero un montón y lo sabes. Gracias, eso es importante, ¿veis? El amor mueve montañas. Se me hace fácil el programa. Gracias, Frank, porque es mi brazo derecho y mi mano derecha. Hoy le decía que, y es verdad, se lo he dicho fuera de micro y lo he dicho con corazón, me permitirán ustedes que me ponga a lavar e intentaré ser lacónica, aunque me cuesta mucho, y es una persona que está empezando y aún y así tiene una serenidad, unos valores, una prudencia, sabe escuchar, y me alegro de tenerte aquí como colaborador, es un honor para mí. Muchas gracias, me pongo colorado. Bueno, señores, hasta el viernes que viene, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, a las 2:30, 2:30, 4:30, todos los viernes aquí en La Buen Radio, en Radio Evolution.